Recuerden que el micrófono está abierto, el que quiera señalar, decir algo, comentarlo, aunque yo no lo llame o lo nombre, hace una seña y aquí estamos. Cachorro Godoy, te veo ahí sentado, cómodo. Me gustaría que nos comentaras algo en relación a todo lo que estamos atravesando acá, este tema que yo he planteado como gratitud militante, que es básicamente la gratitud por todos los que enfrentamos de distinta manera la cultura represora. Bueno, gracias Alfredo. Venía a acompañar este encuentro y como dijo Carlitos, ansioso de poder comprender su dimensión y la verdad que si bien personalmente nos conocemos hace bastante, creo que la magnitud que tiene este encuentro es de una riqueza extraordinaria. Pero en primer lugar lo que quiero mencionar es que me parece muy bien esto de la gratitud, la militancia, la gratitud, la militud, la militancia, la gratitud a la militancia. Porque vos hablás mucho de esto, también Carlos, ¿no? La tergiversación de los conceptos, la tergiversación de las palabras y de la militancia también mucho se ha tergiversado, ¿no? Mi primer hecho importante en la vida política fue cuando tenía muy pocos años, fue un 17 de noviembre. Recién empezaba a darme mis primeros pininos en la militancia política. Y después ese día, que fue el primer regreso de Perón a la Argentina después de 18 años de exilio, fue denominado el Día de la Militancia. Y lo que quizás fue en un primer momento el reconocimiento de esa militancia que durante 18 años ejerció una lucha inclaudicable por recuperar una democracia plena en la Argentina, después eso fue utilizado para otras cosas, ¿no? Y me hizo acordar en otro concepto, ¿no? El 17 de octubre, el Día de la Lealtad, como si la lealtad fuera a una persona y no la lealtad a valores, la coherencia con esos valores, la lealtad a una clase y la lealtad que esa clase también tiene para con quienes son consecuentes con ella. Entonces me hizo este día que estamos reconociendo en este encuentro, me hace pensar cómo en la historia la lucha por el concepto, la lucha por el sentido de las palabras, la lucha por el sentido de los esfuerzos y de los sacrificios y de las alegrías humanas es una cosa permanente. Y esto, yo creo, también me hace acordar este encuentro a una iniciativa que nosotros tuvimos y creo que alguna vez vos nos mencionaste esto, ¿no? ¿Qué es? Y se parece un poco a lo de la constituyente social, dijiste, ¿no? La constituyente social, esa iniciativa que desde la CTA, desde la central, no me presenté para los que no me conocen, lo que pasa es que me encontré con mucha gente amiga y conocida de muchos años. Yo soy dirigente nacional de ATE, dirigente de la CTA. Y también estamos transitando esta experiencia de construir una experiencia en el plano de lo electoral desde los valores de los trabajadores junto con Víctor Genaro, que es el Partido Unidad Popular. Pero la constituyente social en algún momento fue el intento de encontrarnos y sintetizar desde el movimiento popular para poder construir una estrategia común que nos permita liberarnos. Ese esfuerzo que desde cada uno de nuestros espacios particulares, realizamos, desde el religioso, desde las organizaciones sindicales, sociales, de la niñez, de la salud mental. Porque durante muchos años nosotros habíamos transitado la resistencia y entonces poder salir de la resistencia para pensar una estrategia de ofensiva desde el movimiento popular que nos permitiera una salida. Y fue allá por los primeros años del 2000, en el 2006 empezamos a madurar esa idea y en el 2008 hicimos la primer gran marcha y los primeros grandes encuentros de la Constituyente Social. Y yo creo que esas ideas o ese espíritu se ve está muy emparentado con esto. No es casualidad, la mayoría de las organizaciones, las nuevas organizaciones que nacieron, tienen 30 años porque hace 30 años de democracia, 30 años que recuperamos la democracia. Y si cada uno de nosotros desde nuestros lugares nos vemos hoy, nos miramos hoy y vamos a decir, bueno, nuestras organizaciones nacieron con un espíritu y que por suerte mantenemos vivo, pero en el seno de una democracia que sigue renga, que sigue tuerta, que sigue distorsionando conceptos, que sigue utilizando lo mejor de la militancia y el espíritu revolucionario de la militancia y de las organizaciones populares para transvertirla después en posibilismo, para transvestirlo en capitalismo serio o capitalismo honesto, como si ambas cosas pudieran ser posibles. Nosotros sabemos que esas cosas no son posibles. O construimos una nueva sociedad o vamos a seguir siendo parches de lo viejo. Así que bueno, a mí me parece que viejas organizaciones que nacieron al calor de la democracia, algunos que venimos con años anteriores de militancia y otros que se fueron incorporando como las nuevas generaciones que fundamentalmente emergieron a la vida política a partir del 2001, tenemos que seguir teniendo ese espíritu de rebeldía y de construir una nueva sociedad. Yo creo que estos encuentros y la posibilidad de darle continuidad es seguir transitando el camino de la unidad del movimiento popular. Un camino que todavía está posible. Yo creo que, como bien describió José, con mucha desgarradura, me parece que lo hacía, ¿no? Con mucho desgarro, los riesgos, los peligros que tiene este momento, es porque toda esa perspectiva de transformación, de cambio que se abrió a partir del 2001, como que vuelve a cerrarse y vuelve a instaurarse la gobernabilidad del poder. Pero yo creo que desde estas experiencias podemos seguir alumbrando que no se cierre el ciclo, que se reabra el ciclo de las transformaciones y creo que si nosotros perseveramos en esta idea de encontrar las distintas experiencias culturales, religiosas, partidarias, electorales, sindicales, en la búsqueda de una estrategia común del movimiento popular para construir otra sociedad, vamos a construir la gobernabilidad que nuestro pueblo necesita, que es la gobernabilidad del pueblo, y de una democracia que no tenga las rengueras ni la ceguera que padece, sino que se anime a alumbrar un tiempo nuevo. Creo que cada uno de nosotros lo hacemos en nuestros espacios particulares, será el tiempo de que lo sigamos haciendo todos juntos. Gracias, Alfredo, y felicitaciones por esta iniciativa. Bueno,